Hace contigo lo que hizo conmigo. Lo que te dice a ti ya me lo dijo. Él no sabe que tú no te has olvidado de mí. Y que cuando tú no lo coges estás encima de mí. Cuando tú quieras verme entonces tú me llamas. Tú eres la que yo quiero, que tengo otra gata. Y ella tampoco sabe que no me he olvidado de ti. Y que cuando no estaba él yo fui el que te metí. Cuando tú quieras sexo entonces tú me llamas. Tú sabes que como yo nadie te la mama. Y ella tampoco sabe que yo no me he olvidado de ti. Desde que tú hubieras hecho, yo fui que te metí. Cuando tú me quieras ver, tú sabes muy bien lo que tienes que hacer. Quiero navegar en tu piel y besarte todo lo que no besa él. Que te olvides del tiempo, picheale si es que te llama. Tranquila que tengo un poder, hijo de puta, que le cae encima si es que te reclama. Te vas conmigo de viaje todo el fin de semana. Con él no vas ni pa' la esquina, conmigo en verano vas pa' las Bahamas. Tú no lo amas, chica, no me hagas ese drama. Tú quieres dormir en la cama del que te lo pone cuando tú lo llamas. Soy travieso y yo le gusto y ya por eso. Soy el que seguido le baja el queso. Me mandó una foto pa' que le vea eso ahí. Más abajo, corazones de emoji. Fumo OG y después voy a explotarla. Dice papi, tú eres el duro en la cama. Si no te coge el teléfono me la comí. Cuando termine con ella te la doy a ti. Cuando tú quieras verme entonces tú me llamas. Tú eres la que yo quiero aunque tenga otra gata. Ella tampoco sabe que no me he olvidado de ti. Y que cuando no estaba hecho fui el que te metí. Cuando tú quieres sexo entonces tú me llamas. Tú sabes que como yo nadie te la mama. Ella tampoco sabe que yo no me he olvidado de ti. Antes de que tuviera hecho, yo fui que te metí. Olvida lo que digan los vecinos. Olvida si te ven cuando te escapas. A última hora tú no eres la Virgen María. A última hora yo no soy el Papa. Yo sé que estamos los locos. Que está bien mal lo que estamos haciendo. Que tal vez ellos no entienden. Pero a última hora yo tampoco entiendo. Yo sé que está mal, que te quiera mal. Pero Dios es el único que nos puede juzgar. Yo sé que este es un pecado capital. Porque ese tipo nos pilla, nos va a matar. Yo sé que está mal, que te quiera mal. Pero Dios es el único que nos puede juzgar. Yo sé que este es un pecado capital. Porque si el tipo nos pilla, nos va a decapitar. Pero a última hora yo me arriesgo. Así que tírate por la ventana. Es que siempre me estoy acordando. Lo rico que chicha, lo rico que mama. Yo sé que tú eres una puta. Pero en verdad eso a mí no me importa. Y a mí no me gusta la violencia. Pero por si la mosca me compro una corta. Bebo, no me mires mal. No tengo culpa que no la sepas mojar. Tú sabes que también tengo dinero. Y todo lo que quiero es eso que está conmigo. Aunque solo es pasajero. Bebo, no me mires mal. No tengo culpa que no la sepas mojar. Tú sabes que también tengo dinero. Y todo lo que quiero, ella se acuesta conmigo. Aunque solo es pasajero. Cuando tú quieras verme, entonces tú me llamas. Tú eres la que yo quiero, aunque tenga otra gata. Ella tampoco sabe que no me olvida de ti. Y que cuando no estaba hecha, fue el que te metí. Cuando tú quieras verme, entonces tú me llamas. Tú sabes que como yo nadie te la mama. Y ella tampoco sabe que yo no me he olvidado de ti. Y que cuando no estaba él yo fui el que te metí. Yo ya estoy viejo, ¿quién más? Este es otro capítulo. Una visión, Quintana. De una visión Quintana. La fama All Stars. ¿Quién más? Dímelo, Yori. Este es el gigolo con la ex. El gigolo y la ex. La ex y el gigolo. Esto es para que la dejen rip en tu carro. Tengo la Freedom, el equipo de música en tu casa, en el Pitri, en el iPhone. Te quiero, Lola. La olla, la fuerza. Dímelo, Luyan. Dímelo, Pepe. Yo ya es music. Cuando tú quieras verme, mami, tú me llamas. Sabe que como yo nadie te la mama. Ella tampoco sabe que yo no me he olvidado de ti. Antes de que tuviera hecha yo fui el que te metí.